Tuve tu amor en mí ya. Tuve tu amor en mí ya. Tuve tu amor, el exilio te vistió. Te vis porque alguien se confundió, alguien te descubrió, cansado de esperar. Tuve tu amor.